Yo no quiero una revolución donde no se pueda bailar. Cultivando la Tierra del Sol. Poema anónimo, publicado en El Cronista del Valle, de Brownsville, Texas, el 20 de mayo de 1926. La hipótesis del escritor Antonio Saborit es que el poema fue escrito por Guillermo Aguirre Fierro, autor del Brindis del Bohemio. La elección. El león falleció. Triste desgracia. Y van, con la más pura democracia, a nombrar nuevo rey los animales. Las propagandas hubo electorales. Prometieron lamar los oradores. Y aquí tenéis algunos electores. Aunque parezcales a ustedes bobo, las ovejas votaron por el lobo. Como son unos buenos corazones, por el gato votaron los ratones. A pesar de su fama de ladinas, por la zorra votaron las gallinas. La paloma inocente, inocente, votó por la serpiente. Las moscas, nada hurañas, querían que reinaran las arañas. El sapo ansía y la rana sueña con el feliz reinar de la cigüeña. Con un gusano topo que a votar se encamina por el topo. El topo no se queja, mas da su voto por la comadreja. Los peces que sucumben por su boca eligieron gustosos a la foca. El caballo y el perro, no os asombre, votaron por el hombre. Y con dolor profundo, por no poder encaminarse al trote, arrastrábase un asno moribundo a dar su voto por el zopilote. Miguel Hernández, poeta español, nacido en 1910 en Orihuela, España. Combatió en la Guerra Civil Española contra los fascistas, en las filas del Ejército Republicano. Fue preso y condenado a muerte, pero le perdonaron la vida dándole cadena perpetua, empezando, como él mencionó, su turismo por las cárceles de España, donde pereció en 1942. A continuación, escucharás Vuelo, uno de sus últimos poemas. Solo quien ama vuela, pero ¿quién ama tanto? Que sea como el pájaro más leve y fugitivo, hundiendo va este odio reinante, todo cuanto quisiera remontarse serenamente vivo. Amar, pero ¿quién ama? Volar, pero ¿quién vuela? Conquistaré el cielo azul ávido de plumaje, pero el amor abajo siempre se desconsuela en no encontrar las alas que da cierto coraje. Un ser ardiente, claro de deseos, alado, quiso ascender, tener la libertad por nido. Quiso olvidar que el hombre se aleja encadenado. Donde faltaban plumas, puso valor y olvido. Iba tan alto a veces que le resplandecía sobre la piel el cielo, bajo la piel el ave. Ser que te confundiste con alondra un día, te desplomaste otro, como el granizo grave. Triste instrumento alegre de vestir, apremiante tuvo de apetecer y respirar el fuego. Espada devorada por el uso constante, cuerpo en cuyo horizonte cerrado me despliego. No volarás, no puedes volar, cuerpo que vagas por estas galerías donde el aire es menudo, por más que te debatas en ascender. Naufragas, no clamarás, el campo sigue desierto y mudo. Los brazos no aletean, son acaso una cola que el corazón quisiera lanzar al firmamento. La sangre se entristece de debatirse sola, los ojos vuelven tristes de mal conocimiento. Cada ciudad, dormida, despierta, loca, exhala un silencio de cárcel, de sueño que arde y llueve como un élitro ronco de no poder ser ala. El hombre yace, el cielo se eleva, el aire mueve. Yo no quiero una revolución donde no se pueda bailar. cultivando la tierra del sol.